Queridos hermanos en el ministerio sacerdotal, queridos hermanos y hermanas, l'anno sacerdotale che abbiamo celebrato 150 años después de la muerte del santo cura de Ars, modelo del ministerio sacerdotal en nuestro mundo, está en su final. Del cura de Ars nos hemos dejado guiar para comprender nuevamente la grandeza y la belleza del ministerio sacerdotal. El sacerdote no es simplemente una persona que realiza un oficio como aquellos de los que la sociedad necesita para que en ello puedan realizarse ciertas funciones. Sin embargo, él hace algo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Pronuncia en nombre de Cristo la palabra de la solución de nuestros pecados y cambia así, a partir de Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia sobre las ofrendas del pan y del vino las palabras de agradecimiento de Cristo, que son palabras de transustanciación, palabras que hacen presente a Él mismo, al resucitado, su cuerpo y su sangre, y transforman así los elementos del mundo, palabras que abren el mundo a Dios y le reúnen a Él. El sacerdocio es, por tanto, no simplemente un oficio, sino un sacramento. Dios se sirve de un pobre hombre para ser, a través de él, presente a los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios que confía sí mismo a unos seres humanos, aun conociendo sus debilidades, considera los hombres capaces de actuar y de ser presentes en su representación. Esta audacia de Dios es la cosa realmente grande que se esconde en la palabra sacerdocio. Que Dios nos considere capaces de esto, que de alguna manera Él llame a hombres a su servicio y así desde dentro se vincule a ellos. Es lo que en este año queríamos nuevamente considerar y comprender. Queríamos volver a despertar la alegría que Dios esté tan cercano a nosotros y la gratitud por el hecho que Él se confíe a nuestra debilidad, que Él nos conduzca y nos sostenga día a día. Queríamos también mostrar nuevamente a los jóvenes que esta vocación, esta comunión de servicio para Dios y con Dios, existe. Es más, que Dios está esperando nuestro sí. Junto a la Iglesia queríamos nuevamente manifestar que esta vocación la debemos pedir a Dios. Pedimos obreros para la mies de Dios, y esta petición a Dios es al mismo tiempo una llamada de Dios al corazón de los jóvenes que se consideran capaces de aquello de lo que Dios considera pueden hacer. Era de esperarse que al enemigo este nuevo brillo del sacerdocio no habría gustado. Él hubiera preferido verle desaparecer. Hubiera preferido verle desaparecer para que, en resumidas cuentas, Dios fuese eliminado del mundo. Y así ha sucedido que justo en este año de alegría por el sacramento del sacerdocio hayan salido a la luz los pecados de los sacerdotes, sobre todo el abuso de menores, en el cual el sacerdocio, como tarea de la solicitud de Dios hacia el hombre, se convierte en su revés. También nosotros pedimos insistentemente perdón a Dios y a las personas implicadas, mientras prometemos hacer todo lo posible para que un abuso semejante no suceda nunca más. Prometer que en la admisión al ministerio sacerdotal y en la formación durante el camino de preparación a ello, haremos todo lo que podamos para sellar la autenticidad de la vocación y que queremos acompañar todavía más a los sacerdotes en su camino para que el Señor les proteja y les custodie en las situaciones penosas y en los peligros de la vida. Si el año sacerdotal hubiera debido ser una glorificación de nuestra prestación personal humana, habría sido destruido por estos acontecimientos. Pero se trataba justamente del contrario. Ser reconocientes por el don de Dios, don que se esconde en vasijas de barro y que nuevamente, a través de toda la debilidad humana, hace concreto en este mundo su amor. Así consideramos lo que ha sucedido como una tarea de purificación, una tarea que nos acompaña hacia el futuro y que tanto más nos hace reconocer y amar el gran don de Dios. De esta manera, el don se convierte en voluntad de responder al coraje y a la humildad de Dios con nuestro coraje y nuestra humildad. La palabra de Cristo que hemos cantado en el canto de apertura de la liturgia de hoy puede decirnos ahora qué significa diventar, convertirse y ser sacerdotes. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y dirigimos con la liturgia, por así decir, una mirada dentro del corazón de Jesús, que en su muerte fue abierto por la lanza del soldado romano. Sí. Sí, su corazón está abierto para nosotros y delante de nosotros, y con ello nos ha abierto el corazón de Dios mismo. La liturgia interpreta para nosotros el lenguaje del corazón de Jesús, que habla sobre todo de Dios como pastor de los hombres, y de esta manera nos manifiesta el sacerdocio de Jesús, que está enraizado en el íntimo de su corazón. Así nos indica el fundamento perenne, como también el criterio válido de todo ministerio sacerdotal, que debe siempre ser anclado en el corazón de Jesús y ser vivido a partir de ello. Quisiera hoy meditar sobre todo sobre los textos con los que la Iglesia orante responde a la palabra de Dios presentada en las lecturas. En esos cantos, palabra y respuesta se compenetran. Por un lado, ellos mismos están atraídos por la palabra de Dios, y por la otra, son al mismo tiempo ya la respuesta del hombre a esta palabra, respuesta en la que la palabra misma se comunica y entra en nuestra vida. El más importante de esos textos de la liturgia de hoy es el Salmo 23, el Señor es mi pastor, salmo en el cual Israel orante acogió la autorrevelación de Dios como pastor y ha hecho de ello la orientación de su propia vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En este primer versículo se expresan alegría y gratitud por el hecho que Dios está presente y se ocupa de nosotros. La lectura extraída del libro de Ezequiel comienza con el mismo tema, diciendo: yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. Dios cura de mí, cuida personalmente, me cuida a mí personalmente, de nosotros, de la humanidad. No me deja solo, perdido en el universo y en una sociedad delante a la que nos quedamos siempre más desorientados. Dios me cuida. No es un Dios lejano por el cual mi vida contaría demasiado poco. Las religiones del mundo, por lo que podemos ver, han sabido siempre que en último término hay un solo Dios. Pero ese Dios estaba lejano. Aparentemente, él abandonaba el mundo a otras potencias y fuerzas, a otras divinidades. Con estas, hacía falta realizar un acuerdo. El Dios único era bueno, pero, sin embargo, estaba todavía lejano. No constituía un peligro, pero tampoco ofrecía ayuda. Así no era necesario ocuparse de él. Él no dominaba. Extrañamente, este pensamiento ha vuelto a salir a la luz en el iluminismo. Se comprendía todavía que el mundo presupone un creador. Este Dios, sin embargo, había construido el mundo y luego será evidentemente retirado de él. Ahora el mundo tenía un subconjunto de leyes según las cuales se desarrollaba y en las que Dios no intervenía. No podía intervenir. Dios era solamente una imagen remota, un origen remoto. Muchos tal vez no deseaban siquiera que Dios les cuidara. No querían ser molestados por Dios. Pero allí donde la solicitud y el amor de Dios son percibidos como molestia, el ser humano se queda sin palabras. Es bello y consolador saber que hay una persona que me ama y me cuida. Pero es más decisivo saber que existe aquel Dios que me conoce, que me ama y que se preocupa de mí. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Dice la Iglesia antes del Evangelio con una palabra del Señor. Dios me conoce. Se preocupa de mí. Este pensamiento debería hacernos realmente muy felices. Dejamos que ello penetre profundamente en nuestro interior. Entonces comprendemos también qué significa Dios quiere que nosotros, como sacerdotes, en un pequeño punto de la historia, compartamos sus preocupaciones hacia los hombres. Como sacerdotes, queremos ser personas que, en comunión con su solicitud hacia los hombres, les cuidemos. Hagamos que ellos experimenten en el concreto esta solicitud de Dios. Y respecto a la tarea que es confiada al sacerdote, junto con el Señor, debería poder decir: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Conocer en el significado de la Sagrada Escritura no ha sido solamente un conocimiento exterior, así como se sabe el número telefónico de una persona. Conocer significa interiormente vicino al otro. Estar interiormente cercano el uno al otro, quererle. Nosotros debiéramos intentar conocer los hombres de parte de Dios y con la mirada de Dios. Deberíamos intentar caminar con ellos en el camino de la amistad con Dios. Volvamos a nuestro Salmo. Allí se dice: me guía por el recto camino a motivo de su nombre. Incluso si atravieso un valle tenebroso, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu callado me dan seguridad. El pastor indica el camino justo a aquellos que le son confiados. Él precede y guía. digámoslo de manera distinta. El Señor nos muestra cómo se realiza en manera justa ser hombre. Él nos enseña el arte de ser persona. ¿Qué tengo que hacer para no precipitar, para no malgastar mi vida en la falta de sentido? Es esta justamente la pregunta que cada hombre tiene que ponerse y que vale en cada periodo de la vida. ¿Y qué oscuridad existe alrededor de esta pregunta en nuestro tiempo? Siempre nuevamente nos viene a la mente la palabra de Jesús, el cual tenía compasión hacia los hombres porque eran como ovejas sin pastor. Señor, ten piedad también de nosotros. Indícanos el camino. Del Evangelio sabemos esto. Él mismo es el camino. Vivir con Cristo, seguirle, esto significa encontrar el camino para que nuestra vida adquiera sentido y para que un día podamos decir: sí, vivir ha sido una cosa buena. El pueblo de Israel era y es reconociente a Dios, porque Él en sus mandamientos ha indicado el camino de la vida. El gran Salmo 119 es una expresión única de alegría por este hecho. Nosotros ya no caminamos en las tinieblas. Dios nos ha mostrado cuál es el camino, cómo podemos caminar justamente. Aquello que los mandamientos dicen ha sido sintetizado en la vida de Jesús y se ha convertido en un modelo viviente. Así entendemos que estas directrices de Dios no son cadenas, sino que son el camino que Él nos indica. Podemos estar felices por ello y alegrarnos porque en Cristo están delante de nosotros como realidad vivida. Él mismo nos ha alegrado. Caminamos con Cristo y hacemos experiencia de la alegría de la revelación. Y como sacerdotes debemos comunicar a la gente la alegría por el hecho que nos ha sido indicado el camino justo. Luego tenemos la palabra respecto al valle tenebroso, por medio del cual el Señor guía al hombre. El camino de cada uno de nosotros nos conducirá un día en el valle tenebroso de la muerte, en el que nadie podrá acompañarnos. Y Él estará allí. Cristo mismo bajó en la noche oscura de la muerte. Incluso allí Él no nos abandona. Incluso allí Él nos guía. Si bajo en los infiernos, allí estás, dice el Salmo 139. Sí, tú estás presente también en el último, en la última hora, y así es nuestro salmo, así nuestro salmo responsorial puede decir: incluso allí, en el valle oscuro, no temo ningún mal. Hablando de este valle tenebroso, podemos incluso pensar a los valles tenebrosos de las tentaciones, del desánimo, de la prueba que cada persona humana debe atravesar. Incluso en estas valles tenebrosas de la vida, Él está allí. Sí, Signore. Sí, Señor. En las oscuridades de la tentación, en aquellas horas oscuras en las que todas las luces parecen apagarse, muéstrame que tú estás ahí. Ayúdanos a nosotros sacerdotes para que podamos estar cerca de aquellas personas que nos son confiadas en estas noches oscuras, para que podamos mostrarles tu luz. Il tuo bastone, tu bastón y tu callado me dan seguridad. El pastor necesita del bastón contra las bestias salvajes que quieren entrar en el rebaño, contra los ladrones que buscan su recompensa. Y acá, cerca del bastón, está el callado que da apoyo y ayuda a atravesar los momentos difíciles. Ambas cosas están incluidas también en el ministerio de la Iglesia, en el ministerio del sacerdote. También la Iglesia debe utilizar el bastón del pastor, el bastón por el medio del cual protege la fe contra los falsificadores, contra las orientaciones que son en realidad desorientaciones. Justo el uso del bastón puede ser un servicio de amor. Hoy vemos que no se trata de amor cuando se toleran conductas indignas de la vida sacerdotal. Como tampoco no se trata de amor si se deja proliferar la heresía, el travisamiento y el la pérdida de fe, como si nosotros autónomamente autónomamente inventáramos la fe, como si ya no fuese don de Dios, aquella perla preciosa que no nos dejamos robar. Al mismo tiempo, pero el bastón debe siempre de nuevo convertirse en el callado del pastor, el callado que ayude a los hombres a poder caminar sobre los senderos difíciles y a seguir el Señor. Al final del Salmo se habla de la mesa preparada, del aceite con el que viene ungida la cabeza, del cáliz rebosante, del poder habitar cerca del Señor. En el Salmo esto expresa, en primer lugar, la perspectiva del gozo por la fiesta de estar con Dios en el templo, de ser hospedados y servidos por Él mismo, poder vivir con Él. Para nosotros que oramos este Salmo con Cristo y con su cuerpo, que es la Iglesia, esta perspectiva de esperanza ha adquirido una amplitud y una profundidad todavía más grandes. Vemos en estas palabras, por así decir, una anticipación profética del misterio de la Eucaristía, en el que Dios mismo nos hospeda, ofreciendo a sí mismo a nosotros como comida, como aquel pan y aquel vino exquisito que solos pueden constituir la última respuesta al hambre íntimo y a la sed íntima del hombre. ¿Cómo no regocijarnos de poder ser hospedados cada día a la mesa misma de Dios, de habitar con Él? ¿Cómo no alegrarnos por el hecho que Él nos ha mandado y nos ha dicho, haced esto en memoria mía? Alegres, porque Él nos ha dicho de preparar la mesa de Dios para los hombres, de darles su cuerpo y su sangre, de ofrecerles el don precioso de su misma presencia. Sí, podemos con todo el corazón orar con las palabras del Salmo. Bondad y fidelidad serán mis compañeras todos los días de mi vida. Al final, miremos brevemente los dos cantos de la comunión que se proponen hoy por la Iglesia en su liturgia. En primer lugar está la palabra con la que Juan concluye el relato de la crucifixión de Jesús. Un soldado le traspasó el costado con la lanza y inmediatamente salió sangre y agua. El corazón de Jesús fue traspasado por la lanza. Fue abierto y se convirtió en una fuente. El agua y el sangre que salen de ello recuerdan los dos sacramentos fundamentales de los cuales la Iglesia vive, el bautismo y la Eucaristía. Del costado abierto del Señor, de su corazón abierto, emana la fuente viva que corre a lo largo de los siglos y hace la Iglesia. El corazón abierto es fuente de un nuevo río de vida. En este contexto, Juan ciertamente ha pensado incluso a la profecía de Ezequiel, que ve emanar del nuevo templo un río que dona fecundidad y vida. Jesús mismo es el nuevo templo y su corazón abierto es la fuente de la que emana un río de vida nueva que se nos comunica en el bautismo y en la Eucaristía. La liturgia de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús prevé como canto de comunión también otra palabra similar a esta, extraída del Evangelio de Juan. Quien tiene sed, dice el Señor, venga a mí, beba quien cree en mí. La Escritura dice, saldrán de él ríos de agua viva. En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la palabra de Dios. Así el creyente se convierte él mismo en una fuente, dona a la tierra sedienta de la historia agua viva. Lo vemos en los santos. Lo vemos en María, que como gran mujer de fe y de amor, se ha convertido a lo largo de los siglos en fuente de fe, de amor y de vida. Cada cristiano y cada sacerdote debieran, a partir de Cristo, convertirse en fuente que comunica vida a los demás. Deberíamos donar agua de la vida a un mundo sediento. Signore, Señor, noi ti ringraziamo, te damos gracias perché ha aperto il tuo cuore per porque noi, has abierto tu corazón por nosotros para que en tu muerte y en tu resurrección te has convertido en fuente de vida. Fa che siamo persone haz viventi, que seamos personas vivientes, vivientes fonte, de tu fuente e donaci di poter y donanos essere anche noi poder ser también fonti, nosotros fuentes in grado di donare a questo en grado nostro de donar tempo, a este nuestro tiempo acqua della vita, el agua de la vida. Ti ringraziamo te agradecemos la gracia del ministerio sacerdotal. Signore, benedici Señor, noi, bendícenos y bendice todos los hombres de este tiempo che sono que están sedientos in ricerca, y en búsqueda. Amén. Amén.